Hablar de complementos. Ana siempre lleva pendientes de plata. Me he comprado un cinturón de cuero. ¿Te gustan esos anillos? Son de oro y valen mucho dinero.